el ovillo de colores. Musiquitas que llenan el aire de chispas. Estamos en un nuevo programa de El Ovillo de Colores. El programa para ustedes, pensado, diseñado, inventado desde esta radio, Radionauta 106.3, que está a punto de cumplir 6 años, si no me equivoco, en estos meses. Ya falta poquito para llegar noviembre. Estamos hoy en este transmitiendo acá en vivo con muy buenas compañías. Estamos hoy con muchas ganas de contarles novedades de la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, hablar de libros, hablar de plantas, hablar de naturaleza, hablar de un montón de cosas que nos hacen un poco activos en una primavera que ojalá que se venga pronto, y en un centro cultural que tiene un montón de ideas y de proyectos para compartir con grandes y con chicos. Como nos presentamos siempre, así que vamos a hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Cómo estás, Dani? Hola Edu, ¿todo bien? Por acá muy feliz de estar, de compartir con todos. ¿Cómo estás, Cinti? Hola Edu, yo estoy bien, gracias. Y acá tenemos un niño invitado también, que estuvo acá en la Biblio. Preséntate. ¿Qué sé yo? Contanos cómo te llamas. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Está contento de estar en la radio? Digo Jeremía. Jeremías, ¿cuántos años tenés, Jere? 8 años. Es una reafirmación de identidad. Bueno, Rodo me está retando porque nos corrí el micrófono y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, de paso también lo presentamos a Rodo, que está en la operación técnica hoy. Sí, la verdad, eso. Está bien. Hoy haciendo las veces de... bueno, que muchas veces Luciana nos está acompañando, y hoy está Rodo, como acompaña tantos otros programas. Así que para contar más cosas necesitamos un poquito de música, y ahí entonces vamos a desarrollar todo este programa del ovillo que tenemos pensado para ustedes, chicas y chicos. Allí empezamos. Faz 3 noites que eu não dormo. Eu perdi o meu. El ovillo de colores, de lana y de hilo encerado, de cuentos, historias, presente, futuro y pasado. Seguimos en el ovillo de colores con la buena compañía y ¿saben? Recién Joaquín tuvo cosas para hacer, así que está recorriendo en estos momentos el Centro Cultural y Social Político, Místico y Filosófico Olga Vázquez, así que estamos con la buena compañía de Inti y de Daniela. Inti ha estado en varios programas, por no decirte 4 o 5, que ha estado de columnista y también de acompañante, que nos ha puesto muy contentos y enriquecido, siempre digo, con sus propuestas, con sus conceptos, con sus cosas. Y también con lo de Sartre. Bueno. Y contarles que, bueno, hoy nos vino a visitar Dani. Y Dani es profe, está coordinando talleres en el ciclo Vacaciones con los Dinosaurios para niños y niñas, pero más, los más chiquititos y chiquititas, y que tratan sobre ciencias, que nos tratan de asomar a la madre naturaleza. La otra vez la vi porque fui a compartir también unos cuentos al taller Alas de Papel. Y también para pelotudear. No. Y contarles que de alguna forma pudimos compartir varias experiencias y me gustaría que las cuentes también a los chicos. Bueno, Edu, mira, compartí unas vacaciones muy lindas con los más chiquititos de todos, como vos dijiste, de 3 a 5 años, que la verdad que tienen todo un mundo abierto a la naturaleza, les encanta todo, desde los colores, los olores, los bichos, las plantas. Estuvimos explorando, salimos afuera a buscar cositas. Encontraron de todo, andaban con sus lupas muy enloquecidos. Sí. El taller se trató de los sentidos. ¿Cómo se llamaba? Verde que te siento verde. Ah, bueno. Las tres botánicas que hicimos del taller. Sí. Nada, nos inspiramos en nuestras plantas para el nombre. ¿Cómo el anterior se llamó Plantas Mágicas, puede ser? Hubo uno, sí, que es Plantas Mágicas. Hace un tiempo que estamos haciendo los talleres. ¿Y cómo es convivir 5 días con niños y niñas tan chiquitas donde tratan de asomarse a la naturaleza? Es muy intenso. En mi parte me gusta mucho. Los primeros días es un poquito de conocernos porque hay nenes muy chiquitos que también es como que les cuesta un poquito salir de su mamá y su papá. Pero a medida que se van soltando es hermoso. Y esto de que ven muchas cosas que ya nosotros no vemos muchas veces. Así que te activan todos los sentidos, justamente. Bien. Y bueno, ya eran una familia. El viernes a la tarde o la mañana o a la tarde, ya eran como que 5 días compartiendo un montón de cosas. Sí, tal cual. Éramos todos pollitos. No había mamá pata. Te decía la otra vez, te preguntaba, porque te conozco por la experiencia en un proyecto de Bien Plantadas, de sobre soberanía alimentaria, que compartimos un taller de títeres. ¿Cómo te imaginabas un herbario de brujita? Y está buena la pregunta. La verdad que está muy buena. Yo me entusiasmé mucho cuando me la preguntaste. Yo creo que un herbario de una brujita verde, como me gusta llamarlos a mí, tendría muchas cosas. Pero entre ellas creo que lo primero serían muchas flores, porque nos gustan mucho. Bien. Y algunas plantitas de acá también. Plantitas que podemos encontrar en cualquier cantero o en la casa de nuestras abuelas. Puede ser un diente de león, que es una plantita que encontrás por todos lados, sí, con una flor amarilla bien, sí, grande. Que se come como lechuga, una lechuga amarga, ¿no? Exactamente. Y la raíz es muy buena también, ¿no? Para hacer tecitos y esas cosas. Sí. Me han dicho. Totalmente cierto. India, acá tenés otra brujita. Sí, eso te re brujita. Ah, pero estás rodeado, Edu, por favor. Sí. Y contarles que, bueno, eso también protege el hígado, ¿no? Ese tecito. Sí, es especialmente para el hígado, es diurético también, ayuda como a liberar. Y bueno, y tiene mucho hierro también el diente de león. Para consumirlo en las ensaladas hay que sacarlo del patio de la casa, nada más. Y vivimos en una zona muy rica, ¿no? Todo lo que es La Plata, el Gran La Plata. Vos sos de Magdalena. Contale a los chicos y chicas cómo es Magdalena. Magdalena es, si me permite mi opinión, es hermosa. está en las orillas del río, así que está cerquita. Uh-huh. Puedes ir en bici, sí, a visitarlo, es muy lindo. Tiene un balneario muy lindo. También se puede recorrer la costa. Uh-huh. Todo lo que está ahí es selva marginal, digamos, sí, lo que quedó de la selva anterior. Y bueno, muy rico en un montón de cosas. Sí, una zona ganadera también, ¿no? De lechera. Sí, más ganadera, sí. Ahora, camino para allá también se está cultivando algunas cosas, están retomando, pero más que nada ganadera, sí. Bien. Y hay Magdalena y hay otros pueblitos cerca, Vieites, Babio. Verónica también. Verónica, Punta Indio, sí, que se visita mucho. ¿Y andás por ahí también a veces? Sí, me gusta mucho. En Punta Indio recomiendo también para ir la Reserva del Destino, sí, que es muy linda, muy preservada. Hemos ido así con Rodo, con Silvana, amiga también del programa, hemos estado ahí también. Ah, qué bueno. Y bueno, ¿conoces Cinti por allá? No conozco, le iba a preguntar a Dani si me decía cómo llegar y... A dedo, sí, ¿no? Porque... Está muy bien. Y a dedo es medio... Este de acá cerquita igual. Igual es muy cerca, sí. Y la gente está acostumbrada también allá a levantar. De 122, subiendo, digamos, esa calle se convierte en ruta, que es ruta 11. Uh-huh. ¿Para qué lado vas? Para Magdalena. Uh-huh. Está más o menos como a 50 kilómetros. Es cerquita. Es cerquita, sí. Sí, sí. Como para ir... Y dos cosas, no me dejes charlotear mucho porque a veces hablo más que los invitados o las invitadas, pero dos cosas importantes. En Babio se hace una fiesta que también se reclama de que la vuelta del tren. El tren hace 40 años no pasa por toda esta zona. También una vez hice títeres en la vieja estación de Vieites, conocí la vieja estación de Pipinas también. Y también hice títeres, ¿sabes dónde? En la estación de Atalaya. Ah, entonces, sí. Y toda esa red ferroviaria que se sacó, que hoy sería un espacio de turismo tan lindo para poder vía tren conocer todos estos lugares, que es algo que no se conoce, casi no se habla, ¿no? No, para nada. Ya hace mucho tiempo que está en desuso. Y es un lugar muy lindo. También como lo que quedó, se siente la unión de los pueblos que... Uh-huh. Sí. Bueno, ahora también hay un micro, está bien, sí, estamos hablando del tren, pero hay un micro que empezó a conectar esos lados, va a ir a Verónica, sí, va a unir con Magdalena, y es re importante porque toda esa zona es como que no tiene conexión entre sí. Bien, y hay también mucha conchilla en el suelo, ¿por qué será, Dani? Hay mucha conchilla en el suelo, hace mucho tiempo el agua tapaba todo lo que era... la parte bonaerense, y cuando baja deja todos esos vestigios de conchilla que son muy usados en Magdalena y canteras también. Bien, ¿y qué agua es? ¿De qué era? ¿De un antiguo mar? Claro, exactamente. Por eso también a veces, una vez me contó un vecino de Hudson, que estaba haciendo su pileta de la casa, haciendo un pozo grande y encontró restos de ballena. Es increíble pensar eso. La ingresión marina estuvo por acá, por donde hoy es el bosque, donde también está Magdalena, la costa de Magdalena, todo eso. Exactamente. Bueno, y vamos a seguir hablando un poquito de las plantas, un poquito. Dani también no solamente estudia botánica, sino que también trabaja en un vivero. Y ahora nos vas a contar cómo se vivió el día la Pachamama. Nos contó que hizo ceremonia. Vos también hiciste ceremonia, Dinti. Yo sí, también hice ceremonia. Quería hacer una intervención, sí, pequeña sobre el tema de los trenes, y que antes se usaba. Que había una regla, como una ley o algo así, que podías viajar en tren gratuito si eras lo que se llamaba un croto, ¿no? Un linchera. Y era parte de como una cultura que también se perdió. Uh-huh. El croto no es lo que usamos ahora la palabra croto, ¿no? Como que alguien que está mal vestido o algo así. Sí. En realidad, en ese momento... El croto. El croto antes era una persona que elegía, o sea, también una vida... El croto le monta. Sí, una vida nómade, digamos. Iba claro. trabajando de pueblo en pueblo y por eso también estaba permitido viajar gratuitamente en el tren. ¡No Bien. Existe el croto! Sí, existe. Contarles que sí, todo eso se perdió y de alguna forma... De alguna forma, bueno, es parte de nuestra historia, pero que está bueno hablar también para porque el pueblo de Barrio, de Babio, no olvida y siempre sus fiestas lo menciona y seguramente cada población lo hace porque era parte de la vida de cada espacio, ¿no? Bueno, volviendo a esto, yo para mí, tanto la fiesta de la Pachamama como la cultura de los crotos entre sí, es parte de nuestra historia perdida, digamos, que se puede recuperar sí. Y la podemos hacer parte de nuestro día a diario, uh-huh. Como hicimos nosotras haciendo nuestro ritual cada vez. Y porque tiene que ver con un proyecto económico, porque sabemos que han cerrado los ferrocarriles porque había intereses de las empresas petroleras, perdían plata. Así claro. que después podemos seguir hablando más, porque una vez también estuvimos en Punta Lara, donde también hay una vieja estación en Punta Lara, llegaba el tren, y hay un centro cultural muy importante en Ensenada, donde también estaba la vieja estación de Ensenada. Así que, bueno, hoy muchas cosas se han resignificado, hay otro tipo de espacio, como un espacio cultural, bienvenido sea, pero ¿qué pasó con el tren? ¿No? Sí. Bueno, vamos a compartir un ska. Yo lo tengo poco este ritmo, pero la otra vez en la Feria de Mataderos pude comprar un grupo que se llama Las Corbatas, la banda de Las Corbatas, y vamos a compartir entonces un ska que se llama Scalando. Ahí va. Galletitas, helado, todo estaba muy alto, nada podía tocar. ¡No! Pasaba los días en mi pieza pensando, buscando estrategias para poder llegar. La fruta más rica, la más alta del árbol, y así me di cuenta, tengo yo que saltar. Ese día decidí que no voy a esperar hasta que crezca. Sé lo que quiero y lo quiero ya. De colores, una fogata que alumbra las ganas de estar en Ronda. El Ovillo de Colores, jueves a las 6 de la tarde. Seguimos en el Ovillo de Colores, en otro bloque, con otro invitado muy especial y su mamá, que también está haciendo la parte gráfica, la reportera gráfica. ¿Querés presentarte? Ay, no. Ven, ven. Ahora sí. ¿Querés presentarte? ¿Cómo? ¿Cómo te llamás? Germinal. Hola, Germinal, bienvenido. Bienvenida Juli también. Bueno, Germi es un lector de la biblioteca. Sus últimos dos cumples las hizo en nuestro galponcito de los cuentos, en la parte para niños y niñas de la biblioteca. Y es un especialista en dinosaurios y dragones, ¿es así? Y seres mitológicos. Ah, perdón, me había olvidado los seres mitológicos. ¿Cuál es tu ser mitológico más bello para vos? ¡Hombre lobo! El hombre lobo, bueno. ¿Cuál es el que más te asusta? ¡Medusa! ¿La medusa? ¿En serio? ¿Cuál es el ser mitológico que más te gusta, Inti? A mí me... me gusta mucho, no sé si un ser mitológico, el Neptuno, el rey del mar. Ajá. Que viene con un tridente, creo que se llama. Sí. Y como que tiene serpientes así en el pelo. Me encanta. Medusa. Ah, no, seguro. Sí, no tiene serpientes en el pelo. Tenés razón. ¿Tiene esa medusa? ¿Tiene medusas? ¿Tiene medusas? No, tiene serpientes en la cabeza. Está bien. ¿Y vos, Dani? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Qué te acordás? Justo estaba hablando acá con Germinal que a mí me encantan los dragones. Me encantan. Mirá. La verdad. Vaya a ser mitológico, ¿no? Son seres mitológicos. Bien, y contanos un poquito más. Mi favorito también es el hombre lobo. ¿El hombre lobo? ¿Por qué es tu favorito? Porque me gustan los lobos. Muy bien. Y contanos, ¿sabes que a veces cuando vamos a alentar a gimnasia para que gane algún partido, nos disfrazamos de... nos ponemos así caretas de lobos? ¿Así asusta? ¡Au! ¿Y qué dinosaurio es el que más te gusta, Germi? ¡Vampiro! No, pero dinosaurio. ¡Anquilosaurus! ¿Y cómo es el Anquilosaurus? Camina en cuatro patas con espinas acá y en la punta de cola una bola que golpea. ¡Upa! ¡Ese bravo! Y que... Y acá dos cuernos. Bien. ¿Y tu dinosaurio preferido, Dani? Ahí no sé cuál elegir. También acá hay un... ¿Inti, vos? Hay uno que se creo que se llama... No sé. El que vuela. Ese. Sí. A mí me gusta el Diplodocus. Mira, que es grandote con cuello largo. Sí. Mi favorito es medio bravo. ¿Bravo? ¿Es carnívoro o es herbívoro tu favorito? Herbívoro. Bueno, y contanos. El mío le puede ganar, tú, yo creo. Sí, me parece que sí, porque el mío, el Diplodocus, es herbívoro. Contanos un poco más, Si viene de acá, sí. ¿Y con quién lees los libros sobre dinosaurios? Acá están. ¿Con quién los lees? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? ¿Quién es el que más le gusta? A mi papá. ¿Tu papá? ¿El que se más engancha? Con los dinosaurios y con los seres mitológicos, ¿qué? ¿Tu mamá? Bueno, acá tenemos entonces el Edaphosaurus. Miren lo que es esto. Oh, muy una lindo. Una cosa hermosa. ¿Qué sería una cresta? Tiene como una cresta. Voy a buscar uno que sea un poco más feo. ¿Un poco más feo y que asuste? Sí. Bueno, está bien. Acá tenemos un Diplodocus también. Ah, sí, como pueden hermosos. Ver los oyentes. ¿Hay Diplodocus que viven en el mar? ¿Ese libro qué es? Este es un libro también de dinosaurios, que es de la Biblia. Contarles, Dani, que hay plantas que vivieron en la época de los dinosaurios y que hoy están representadas también, o más o menos. No, mira qué pregunta que te hice. Qué pregunta, Edu, por favor, me pones a estudiar. Hubo plantas en la época de los dinosaurios, claramente, porque sin las plantitas no podría. Claro, no algunas alguitas existir. Y todo debe estar de esa época, de representantes, ejemplares, ¿no? Claro. Y representantes vivos hay muy pocos desde aquella época. De esa época, muy bien, porque las condiciones ambientales eran totalmente diferentes. Claro, y después hubo un periodo donde hubo muchas glaciaciones, entonces claro. Les fue difícil. Y también de una noticia, hay de un viento que levanta un carro. Está bien, está bien. Y contarles que... voy a buscar un bicho más poderoso, sigan hablando. Dale, dale, seguimos hablando. Contarles que en esta zona, que a veces nos preguntan los niños de la edad de Hermi y un poco más grandes, nos preguntan, ¿hay dinosaurios si yo hago un pozo por acá? Y le decimos que no, porque estos suelos son muy jóvenes. Exactamente, sí, son muy jóvenes. ¿Y en qué parte podemos encontrar entonces restos fósiles de plantas o de animales? Y acá en la Argentina puede ser en San Juan, más al sur también hay más, más al sur hay más cuencas donde puedes encontrar. ¿Conoces el bosque petrificado en Santa Cruz? No lo conozco, tengo que ir a verlo. Está bien. ¿Y qué significa que está petrificado? Sí. Sí. ¿Qué pasa con el Gorgonops? Carnívoro. ¿Es carnívoro? Sí. Debe haber corrido muy rápido, ¿no? Mira esos dientes. Estos son polmizos. Claro. Yo no tengo una lengua pesada. Contarles, chicas y chicos, que nos trajo Germinal El Fantástico Mundo de los Dinosaurios, el tomo 20, y acá también estábamos mostrando nuestros dinosaurios, los dinosaurios de acá de Argentina, de Editorial Lumen, de Sebastián Aspesteguía y Jorge González. Este también le llamó la atención a Germinal, que es un especialista en dinosaurios. ¿No te llamó la atención? Recién me preguntaste, a ver. ¿Vos qué decís? ¿Que no te llama la atención? Está buenísimo, hay unas araucarias ahí atrás también. Hay araucarias. En este dibujo no está el anquilosaurio. Y porque por ahí era de otro país, ¿no? Claro. No era por ahí de esta zona. Contarles que hay hay una sección de ciencias que también la disfruta Germinal. También te llevaste un libro de animales. ¿Te acordás que te llevaste un par de libros de animales? Sí. Que también te llaman la atención. Y también hay plantas y también experimentos y algunas brujerías. ¿Experimentos? Bueno. Este es el Paratoceratops. Bueno, como ven, hay un montón este de variedades. Es el otro no sé cómo se llama. Entonces sí te llamó la atención, Germi. No sé cómo se llama este. No sé. ¿Qué te parece? Viste que estaba buenísimo. Este cosa es eso es en la zona de Neuquén. Bueno, vos sabés que algo bueno que te puede pasar, Germi, que es cuando visites con tus papás. Con tus papás, con tu mamá, visitar museos y podés conocer también otros lugares donde hay restos fósiles. Yo creo que Germinal está leyendo tanto de dinosaurios que se está convirtiendo en un dinosaurio. Está haciendo ruido como un dinosaurio. Y porque viste que cada tanto hace... ¡Ah! ¿Viste? Sí. ¡Qué cara! Bueno, ¿y le propusiste a la señora Marta hacer un taller de dinosaurios? ¿O no? En el jardín. Ese es el hombre lobo. Bueno. Bueno, vamos entonces a la música. La verdad que muy divertido. Y seguimos con la buena música entonces del ovillo de colores. Mientras me tomo unos mates, les voy a presentar un amiguito que tiene las patitas finitas, finitas como dos fideos. Es de toda la llanura el ave más elegante, su pechito hacia adelante y vestido de etiqueta. Con los ojos bien alerta, sabe cuando pega el grito. Su vuelo es más bien cortito y sus patitas delgadas. Con dos o tres batir de ala, tero tero es el más listo. ¡Qué lindo pajarito! ¿Querés un mate? Le pongo yuyito, ¿eh? Usted se lo pierde.

Simón cumplió 8 años, Malena 6, y allí estuvimos con Germinal, estuvimos también con Julia, estuvimos también con Jero, compartiendo un montón de cosas con otros compañeros y compañeras, y eso, de poder encontrarnos, pero también ese día compartimos, antes de empezar el cumple y un poquito después, caña con ruda como festejo del día de la Pachamama. Decíamos recién fuera de micrófono que es un día que se festeja, que se hacen cosas, y contarles que hay distintos rituales de los pueblos originarios y que también en la gran ciudad los vamos tomando, esos rituales, nos vamos contagiando y nos vamos sumando a ese festejo. Así que Dani, contanos cómo fue tu día de la Pachamama. Mi día de la Pachamama fue muy lindo, la verdad que a la nochecita me preparé ya la caña con ruda, que la tenía ya hace un tiempo. La nochecita del 31. La nochecita del 31, exactamente. Y hice un pocito en la tierra, agarré muchos frutos diferentes, algunas papines, algunas cebollas, unas manzanas, cosas bien, bien ricas. Y le di a comer a la Pacha. Muy bien. Eso fue, entre otras cosas. ¿Y en ti cómo fue tu día de la Pachamama? Muy similar también. Me acuerdo que mi primer ritual así que hice fue cuando fui a visitar a unos amigos en Jujuy. Uh-huh. Y ahí es como tremendo, como el ritual dura todo el día. Es como... Bueno, sí, yo también junté algunas cositas que para mí son muy ricas y entré ahí y también la cañita con ruda. Así que, y también aproveché para hacer como un tipo de ritual de limpieza de mi hogar, digamos. Así que aprovechando unos nuevos comienzos. Bien, bien. Entonces, tenemos cosas también para compartir. No, lo que iba a decir también es que como de la misma forma que apreciamos los rituales de nuestra cultura ancestrales, también es bueno reconocer que los pueblos originarios siguen vivos y están luchando por sus derechos en nuestro territorio, y que hay un llamamiento a aparición con vida del compañero Santiago Maldonado, que se había unido a la lucha en Cuyamén. Sí. El territorio libre mapuche en Chubut. Así que bueno, desde la última represión, el primero de agosto, el día de la Pacha, está desaparecido. Y llamamos a su aparición con vida. Hoy habían 7:50 muchos compañeros volanteando, tratando de generar conciencia, comunicando, tratando de, entre todos, todas, tratar de hacer algo por esta situación desesperante de nuestro pueblo mapuche histórica desde muchísimos años. Hoy, lamentablemente, culturalmente lo tenemos incorporado a Roca y sus secuaces en los billetes, en ese tipo de cosas que merecen nuestro repudio, y también nuestro repudio todas las políticas de represión que el anterior gobierno y este también están desarrollando hacia los pueblos originarios en general. El pueblo huichí también tiene presos políticos, el pueblo aymará, el pueblo mapuche, y bueno, estamos también, para eso están las radios comunitarias, ¿no? Para informar y también generar conciencia. ¿Tenías algo más en el comunicado, en el volante? Se aprovecha para visibilizar que la libertad de Facundo Jones Huala debe ser urgente. Está en su tercer día de huelga de hambre y su salud es delicada. Bien. Y no a la extradición a Chile. Bien, desde este espacio entonces, desde el Ovillo de Colores, desde Radio Nauta, exigimos entonces su inmediata liberación. Uh-huh. El Ovillo de Colores. Poesía andariega que llega a nuevos horizontes. Ahí te digo. Seguimos aquí con la buena compañía de Germinal y con una pregunta ahora te ayudo a buscarlo, Germi, con una pregunta también y algo, una aclaración también, porque decíamos, Dani, que es un herbario, pero bueno, que contarle a los chicos y a las chicas qué es un herbario. Un herbario es una muy buena forma de conocer plantitas. Uh-huh. Consiste en ir recolectando las plantas que vemos que nos gustan y que nos llaman la atención. Uh-huh. Esas plantitas se montan en un papel. Uh-huh. Está bueno si se cubren con diario y se les ejerce presión durante unos días. Eso es para que la planta se vaya secando y que tenga la forma del papel. Bien. Después se pegan y ahí se investiga a ver qué planta tenemos. Eso se rotula y queda la plantita con el nombrecito. Y aparte es un recuerdo hermoso de un momento, del momento que la juntaste. Wow, entonces claro, lo damos como por sabido que era un herbario, pero está bueno pensar. Hay un libro que se llama El herbario de las hadas, pero no está escrito todavía El herbario de las brujas. ¿Cómo te lo imaginas entonces? Habías hablado recién del diente de león, hay más cosas, ¿no? Yo también quiero saber. Hay muchas más cosas, la verdad que plantas hay un montón. Otra plantita que se me viene ahora a la mente es la carqueja, que también es una planta de la región. Sí. La forma es bien larguita, tiene como planos, digamos, y unas florcitas bien chiquititas. Eso es una planta muy buena también para el hígado, para toda la zona media del cuerpo. Y la verdad que yo creo que todas nuestras abuelas nos han hecho algún tecito de carqueja, sí, porque es una plantita muy conocida entre todos. Y también hay para otras afecciones, ¿no? No solo, bueno, las digestivas, recién hablábamos. Mucho también se usan las plantas medicinales para la piel. Se usan, sí. La caléndula. Ajá. Es una planta que se usa mucho, que también te puede encontrar por acá. Que se usa para todo lo que es cicatrizar o golpes. Uh-huh. Esa puede ser una muy buena planta. Se puede consumir la flor, ¿no? También de la caléndula. Me acuerdo que mis papás le ponían caléndula al puré. Ah, mirá. Queda como lindo, además de... Muy rico, ¿no? Es como no es feo tampoco, no tiene gusto mucho a nada, pero queda más vistoso. Sí, totalmente. Y las flores... Sí, son hermosas. Pero no sé si tienen si también uno puede absorber las cualidades o las propiedades a través del consumir la flor. No sé si están así. En sí, las propiedades están distribuidas en diferentes partes de la planta, digamos. Uh-huh. La flor tiene algunas, las hojas tienen otras. Hay otras plantas que se pueden recolectar todas. Pero en sí, no, lo de la caléndula no lo tenía. Voy a hacer un purecito también. Hay mucho más para hablar y por supuesto estás invitadísima a más programas para contarnos más secretos de las plantas. Lo del herbario de las brujas es un primer tomo, segundo tomo, tercer tomo y más tomos, ¿no? Y sí, tenemos hay para rato, más. Por suerte, hay muchas plantas. ¿Y a qué tenés ganas de dedicarte cuando termines así tu ciclo por la facultad? ¿Tenés ganas de dedicarte a alguna planta especial o a un tipo de plantas en especial? Todavía estoy descubriendo qué va a ser de mí en los siguientes años. Está bien. Pero sé que me gusta mucho esta parte, la parte de las plantas medicinales y lo más nativo que se pueda, digamos, como para conservar ese lado también. Pero sí, a mí me gustan los yuyitos. Bien. Para curar. Y ahora que se va a venir la primavera y trabajás en un vivero, ¿cuál es la planta estrella de este momento del año? Hay muchas, porque muchas plantas florecen ahora. Ahora todo empieza a florecer. Contanos algo que empieza a florecer. Y algo que va a empezar a florecer muy prontito y que yo estoy esperando las mías son las azaleas, que a mí me gustan muchísimo, que explotan de pimpollos y flores. Esa es una planta que buscan mucho. La corona de novia también. Ajá. Que es una planta que tiene muchas flores, como un pompón blanco, muy linda. Y bueno, y se viene la floración del jacarandá también. Para noviembre, ¿no? Sí. Y a mí me están floreciendo las rosas chinas. Las rosas chinas. No sé si es la época, pero están floreciendo. ¿Y los seres humanos también florecemos? Sí. Está muy segura. Sí, me encantó. Bueno, vamos a escuchar a Marta Gómez con un tema que se llama Tierra, tan solo Tierra, que...

Aparte, no es un día cualquiera hoy. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijo que los seres humanos conocimos a los dinosaurios. Por favor, no se puede creer esto. Pero bueno, otra que... Claro, los conocés porque te asomaste a los libros y a las pelis y todo, pero no porque hayas conocido a la persona. Y el Baryonyx, el Gorgonops, el Ankylosaurus, mi favorito, el Spinosaurus y el todos esos. Bueno, bueno. Y el Diplodocus, mi favorito, el Peloquito. Y el Sarcosuchus. Y el Triceratops, no te olvides, y el Tiranosaurio Rex tampoco. Y no hay peor dinosaurio que el que no quiere aprender. Bien, y este bloque quería aprovechar. Bien, quería aprovechar este bloque para preguntarle siempre a los invitados, a las invitadas, de qué jugaban cuando eran niños. Germinal está viviendo su niñez, pero bueno, Dani, ¿querés empezar? Bueno, dale. ¿A qué te gustaba jugar cuando eras niña? A mí, me gustaba mucho saltar a la soga, eso me encantaba. Jugar a la tijerita que se abre y se cierra, eso me re gustaba. Wow. Y la soga, sí. Claro, saltar. Sí. Wow. Y muchas veces yo tenía a mi amiga y no éramos tres, ¿viste? Entonces era atar la soga en el poste, sí. Y saltar, oh, entre las dos. Así que te arreglaba. Era muy divertido. Sí. Bien. Inti, ¿a qué te gustaba jugar cuando eras niña? Eso me gustaba mucho también. Y después tenía un amiguito con quien jugábamos a experimentos científicos. Ajá. Entonces hacíamos como un montón de experimentos con diferentes elementos de la cocina de mi mamá, por ejemplo, como las reacciones. Tu mamá chacha. Sí, pero sí, no. Era un juego más silencioso por ahí. Ajá. Pero cuando no explotaba la cocina. Sí. Bien. Y Germi, ¿a vos a qué te gusta jugar? Solo hay dos juegos que me gustan, hacer experimentos y también jugar las escondidas. Escondida a mí también, el juego por excelencia, que te genera esas cosquillas en la panza, que a ver si te encuentran, si no te encuentran, ¿no? Y también de hacerse serie y hacer cosquillas. Bueno, sí. Bueno. Pero si alguien no quiere que le hagan cosquillas, está bueno escucharlos. Está bueno escucharlo, está bien. Lo hago con mi mamá. Bueno, bueno, está Jero, Juli también, bueno, Rudo en la operación técnica. Muchas gracias por venir, gracias Germi, gracias Dani, Inti. Bueno, una alegría que hayamos compartido un ovillo de colores muy especial. Muy especial. ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme. Comodísima, la verdad. Con tantas personas acá, muy muy cómoda, la verdad. Qué lindo, yo también, fue hermoso. Bueno. Gracias por la invitación siempre. ¡Niecitos limpios que estén de terreno! Ahí le mando un piropo a su papá. Bueno, un abrazo grande desde acá y nos vemos entonces, nos sentimos, nos escuchamos el próximo jueves. Chau.